Bueno, desde mi punto de vista, el aprender en casa a través de la televisión puede tener una mayor cantidad de contras que pros, pero esto ya dependerá de los padres de familia y nuestro interés para ver mejoras en la educación de nuestros niños, ya que no todos los padres contamos con el mismo tiempo. Para dedicarles esa atención a los pequeños de estar 3 o 4 horas sentados enfrente de la televisión, porque muchos tienen que salir a trabajar. Entonces, bajo esa situación es un poco complejo que se realice todas las actividades que se señalen, ya que toda vez aparte de la situación que se lleva a cabo a través de la televisión, van monitoreados por los propios maestros de las escuelas de distintos niveles, y se tienen que mandar esos trabajos para cumplir con el pase de lista, con las actividades que marca lo que es SEP, y bueno, esa situación realmente se dificulta. He tenido como experiencia, al menos con mis primitos, que en algunas situaciones, como papás, no entienden o no saben explicar y han pedido apoyo para poder explicárselos. Entonces, eso ha sido un poco complejo para algunos padres, las limitantes al no entender cómo realizar las propias actividades. Entonces, eso es otro contra. Como pros, posiblemente sería la convivencia con el niño. Realmente estar al pendiente de la formación, ver realmente qué es lo que se le solicita a través de los maestros y de los catedráticos de la escuela y de la SEP. El hecho de sentarte realmente a ver y ser empático con los maestros, ya que si tratar con un solo niño o ¿cómo se llama? Es complicado, ahora imagínate tratar con 35 o 40 alumnos. Entonces yo creo que eso es algo de los pros que logramos como padres de familia, el empatizar con los maestros, ser más objetivos, realmente estar al pendiente de primera instancia con la educación de los niños y ver realmente todo el trabajo que se lleva en la educación, no solamente lo que antes creíamos de que es trabajo del maestro y no, las cosas no son así. Yo creo que es importante que como padres nos involucremos un poco más y realmente mentalizarnos en qué es nuestra responsabilidad. He escuchado muchos comentarios negativos de que, ah, pero a los maestros se les siguen pagando, ay, ah, a los padres de familia, ¿quién nos paga? Pues realmente como padres de familia, nuestra responsabilidad y obligación con los hijos pues es ver y velar por su educación. En este caso, también entender que la pandemia, o sea, todo esto es consecuencia de la pandemia, o sea, que también no es alguna situación que busque SEP o los propios maestros, llegar a esto. Pero, pues, si queremos que nuestros hijos mejoren, pues realmente necesitamos prestarles atención.